Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de este día vamos a hablar acerca de el resultado de obedecer. Nuestro Señor Jesús declaró que todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Esto significa que tus acciones, tus palabras, tus actitudes, tus respuestas, todo lo que puedas hacer tendrá algún tipo de consecuencia, algún tipo de resultado. Si eres una persona que tratas con respeto a tu prójimo, a aquellos que están a tu alrededor, precisamente obtendrás respeto de parte de los demás. Por el contrario, si eres una persona llena de violencia y de orgullo y actúas así en contra de tus amigos, vecinos, familiares, ¿qué va a ocurrir? Que poco a poco vas a empezar a recibir también violencia y rebelión de vuelta para ti. Debes comprender que lo que hagas de una u otra manera lo vas a cosechar. Por eso nuestro amado Jesucristo nos dijo que debemos amar a Dios, a nuestro Padre Celestial, con todo nuestro corazón. Esto quiere decir con todos nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestras acciones. Y como resultado de eso, debes amar a tu prójimo, a las personas, tratarlas con compasión, con amor, con misericordia, como Jesucristo lo enseñó. Y eso es lo que cosecharás. El amor de Dios estará en tu vida. El amor de Jesucristo te llenará. Debes estar consciente de los resultados de las cosas que haces. Cuando una persona comete un grave error, puede llegar incluso a parar a la cárcel. Y aunque se arrepienta, aunque reconozca su error, las consecuencias de sus actos las va a tener que afrontar, que recibir. Por eso es tan importante que tengas conciencia de que debes obedecer a Jesucristo. Porque si obedeces a Jesús, te va a ir bien, porque la gracia de Dios estará en tu vida. El resultado de obedecer, como dice el título de este podcast, será la bendición de tu Padre Celestial, el favor, la ayuda, la compasión de Dios para contigo. ¿Y cómo obedeces a Dios, a tu Padre Celestial? Obedeciendo a Jesucristo, rindiendo tu vida a Él y haciendo todo lo que Jesús nos enseña. Jesucristo es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios. Jesús nos revela, nos enseña la verdad de nuestro Padre Celestial. Y si obedeces a Jesucristo, la gracia de Dios estará en tu vida. Podrás enfrentar problemas, sí, como todas las personas, podrás enfrentar dificultades. Sin embargo, la gracia de Dios te dará la victoria. Jesús te ayudará y vencerás, como Jesucristo lo declaró. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pueden prevalecer en contra de la luz. Esto quiere decir que aunque estés enfrentando tinieblas, dificultades, problemas, si la luz de Jesucristo está en ti, si estás en una relación real con Dios a través de Jesucristo. Y si le estás obedeciendo de esa manera, las dificultades no te vencerán. Los problemas no podrán destruir tu vida, sino que tú los vencerás por la gracia de Dios. No en tu fuerza, no en tu capacidad, no en tu inteligencia, no. La gracia, el favor, la ayuda de Dios a través de Jesús estará en ti. Dios es bueno y Él quiere ayudarte. Él quiere bendecirte. Solo que debes obedecer a tu Padre Celestial, recibiendo a Jesucristo en tu vida, haciéndolo tu Señor y tu Salvador, y obedeciéndole, y de esa manera la gracia de Dios estará en ti. Cuando lees la Biblia, puedes conocer el relato del nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Y la Biblia declara, evidentemente, que nuestro amado Señor Jesús tenía que nacer en el vientre de una mujer. Y Dios escogió a María, una mujer que amaba a Dios. Y ocurrió que un ángel enviado por Dios, un mensajero, fue a visitar a María para anunciarle que el Hijo de Dios, que Jesucristo, iba a nacer en su vientre. El ángel la saludó a María y ella se sintió confundida y temerosa. Y el ángel le respondió: "No tengas miedo, porque has hallado la gracia, el favor de Dios". ¿Y qué le añadió el ángel? "Vas a concebir y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús". Y María le respondió al ángel: "¿Cómo eso puede ser posible si soy virgen?". ¿Y qué le respondió el ángel? "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra". Por lo tanto, el bebé que va a nacer en tu vientre será santo y será llamado Hijo de Dios. Esta noticia que el ángel le transmitió a María fue una maravillosa bendición para ella, para esta joven María, que siendo virgen, solo por el poder del Espíritu Santo iba a concebir un bebé en su vientre e iba a ser Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, si te colocas en el lugar de María, podrás entender que esta gran bendición también traería una gran responsabilidad, el tener que cuidar a este bebé, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y también traería algunas dificultades, como cuáles, que muy pocos iban a creer en esta revelación que el ángel le dio. Muy pocos iban a creer que realmente era Dios el que estaba haciendo nacer un bebé en su vientre. Por lo tanto, muchos religiosos no solo no le creyeron, sino que murmuraron en contra de María y también de José. Y en medio de este escenario, ¿cuál fue la respuesta de María al ángel? Le dijo: "Soy la sierva, la esclava de Dios. Que se cumpla todo lo que Dios ha dicho acerca de mí. Que Dios haga su voluntad", le dijo María al ángel. Y de esta manera, el ángel la dejó. ¿Qué nos enseña esto? Que María, con humildad, creyó a Dios. no tuvo reparos en las dificultades o la responsabilidad que podría enfrentar. Solamente creyó a Dios, aceptó con honra, con gratitud, esta obra que Dios iba a hacer en su vientre. Y fue obediente. Y ya sabes que el resultado de obedecer es el favor de Dios, la bendición de Dios. Y fue así. Si sigues leyendo los evangelios, te darás cuenta cómo Dios bendijo a María y a José. En el momento del nacimiento, nuestro Padre Celestial envió a hombres sabios del Oriente, conocidos por muchos como los Reyes Magos, y que llevaron tesoros, recursos, para que no solo el bebé, sino que también para los padres hubiera provisión, hubiera sustento. Porque Dios bendice, provee, cuida a aquellos que le obedecen. Y también los dirige, los alerta. Si lees más adelante, recordarás la historia de Herodes, que quiso matar a Jesús, siendo Jesús un bebé. Cuando Herodes se enteró de que había nacido el rey, el Hijo de Dios, mandó a matar a todos los niños de Belén. Sin embargo, Dios envió un ángel para que avisara a José y a María y escaparan y se libraran de la destrucción que iba a haber en ese lugar donde ellas vivían, en Belén. Y también Dios les guió diciendo dónde debían escapar y también cuándo debían volver a casa. ¿Comprendes que cuando tú obedeces a Dios, a tu Padre Celestial, obedeciendo a Jesucristo, la gracia, el favor de Dios estará en ti? Dios te ayudará, tu Padre Celestial te proveerá, te protegerá, tal como lo hizo con María, con José, que estaban a cargo de el niño Jesús. Y esto continuó así. Nuestro Dios es fiel. María vio crecer a Jesucristo y finalmente María comprendió que Jesús era el Señor y el Salvador también de su vida. Y ella se transformó en una discípula de Jesucristo. Fue una discípula más que obedeció a Jesús y que estuvo junto a Él. Y Dios es fiel, debes comprenderlo, porque incluso cuando Jesucristo culminó su obra en este mundo, fue voluntariamente a entregarse para que fuese crucificado y muriera en una cruz para salvarnos. Si lees el pasaje de la crucifixión, recordarás que estaba Jesucristo colgado en una cruz momentos antes de morir y vio algunas discípulas, dentro de las cuales estaba su madre. Y al lado de su madre María estaba el discípulo Juan. ¿Y qué les dijo Jesucristo? Le dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y luego le dijo al discípulo Juan, «Ahí tienes, Juan, a tu madre». Y desde aquel día, el discípulo Juan recibió en su casa a María. Esto nos enseña que si eres obediente, como lo fue María, Jesús cuidará de ti, te proveerá, te dará refugio, te guardará. Porque Dios es fiel, por eso que Jesucristo es fiel. Se preocupa de los suyos. Él es bueno, Él es compasivo. Por lo tanto, depende de ti, de que tú le obedezcas. tal como María obedeció a Jesús. Y ella fue a casa de Juan. Y ahí Dios le proveyó y le protegió. Para actuar de esta manera, tienes que ser humilde. Para dejarte guiar por Jesucristo y por el amado Espíritu Santo, el cual tú recibes cuando rindes tu vida a Jesús. El Espíritu Santo te va a guiar y a través de la palabra de Dios te mostrará quién es Jesús. Hablará a tu corazón y tú podrás obedecer a Jesucristo con humildad, como lo hizo María, como una discípula de Jesús. Lo mismo le ocurrió a Pedro cuando Jesucristo se acercó a la orilla del mar de Galilea a hablar a las personas del Evangelio. Y Jesucristo le pidió a Pedro la barca para poder enseñar desde esta barca a las personas como una especie de plataforma. Y después que Jesucristo terminó de predicar, de enseñar, le dijo a Pedro que ahora llevara la barca a la parte más honda de este mar de Galilea y lanzara sus redes para pescar. ¿Y qué respondió Pedro? Le dijo: Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada, pero si tú lo mandas, te obedeceré y voy a echar las redes. Y Pedro y los que con él estaban obedecieron. ¿Y cuál fue el resultado? Que recogieron muchos peces, tantos que las redes estaban a punto de romperse. ¿Qué nos enseña esto? Que tal como fue con María, Pedro obedeció a Dios. ¿Y cómo obedece a Dios? Obedeciendo a Jesucristo. Y la bendición, la gracia de Dios estuvo con él y le ayudó y tuvo una pesca milagrosa. Y lo mismo ocurrió cuando Jesucristo predicaba a multitudes, miles de personas, más de 5,000. Y él les ordenó a sus discípulos: denles de comer, porque llevan días conmigo y ya no tienen alimentos. Y si los envío así a sus casas, se pueden desmayar. Y ellos respondieron, sus discípulos: ¿qué podemos hacer si solo tenemos 5 panes y 2 pescados? Y son más de 5,000 personas. Y Jesucristo dio la orden: hagan que la gente se siente en grupos de 50. Esa fue la orden. Y ante esta orden, los discípulos tienen 2 opciones. Ser obedientes o desobedecer. Entonces, tal como Pedro y tal como María, los discípulos fueron obedientes. Y el obedecer a Jesús trae responsabilidades y también trae dificultades que enfrentar. En el caso de Pedro, tener que sacar el barco, cargar las redes, mover personas y hacer una serie de actividades para obedecer a Jesucristo. Y sabiendo que había estado toda la noche pescando sin lograr nada, pero con humildad, le creyó a Jesús y le obedeció, tal como María. Y si tú lo piensas, con estos discípulos a los cuales Jesús les pidió que hicieran grupos de 50, también se vieron enfrentados a dificultades, a responsabilidades, a problemas. ¿Cómo dirás tú? Piensa que los discípulos tenían que armar grupos de 50 personas con una multitud de sobre 5,000, porque eran 5,000 hombres. A eso tienes que sumarle las mujeres y niños. Era una gran multitud. Piensa en el gran desafío de armar cientos de grupos de personas el gran trabajo que esto implicaba, armar grupos, sentar a las personas y que se queden tranquilas para que así Jesús hiciera el milagro. ¿Comprendes que los discípulos tuvieron que trabajar, verse enfrentados a dificultades? Quizás algunos no les obedecieron a los discípulos. Quizás otros no se querían sentar dentro de sus grupos. ¿Entiendes de que cada vez que obedeces a Jesús, te vas a ver enfrentado a dificultades, a problemas, a obstáculos, a murmuraciones, a quejas, a temores? Sin embargo, estos discípulos, tal como fue con Pedro, tal como fue con María, con una actitud humilde, le creyeron a Jesucristo y le obedecieron. Y creyéndole a Jesús, obedeciendo a Jesucristo, le crees y le obedeces a tu Padre Celestial. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que Jesucristo tomó los panes y los pescados, miró al cielo, los bendijo, los partió y fueron milagrosamente multiplicados. Comieron todas las personas y sobraron 12 canastas llenas de panes y pescados. El resultado de obedecer es la bendición de Dios, es el favor de Dios. Ten en cuenta, siempre habrán problemas. Siempre te verás enfrentado a dificultades, siempre te verás enfrentado a temores, siempre te verás enfrentado a obstáculos, a murmuraciones de otros, a tener que estar dispuesto a renunciar a tu vida, a tu voluntad. ¿Y qué ganarás? La gracia, la ayuda, la provisión de tu Padre Celestial por medio de Jesús. Vas a ganar su protección, su dirección. Él te guiará. Jesús te guiará por medio del Espíritu Santo. Tú solo tienes que creer y obedecer a Jesucristo. Y para obedecer a Jesucristo, tienes que conocerlo. En primer lugar, rendir tu vida a Él. Tienes que buscarlo para que le conozcas y de esa manera puedas obedecerle. Tal como fue con los primeros discípulos que Jesucristo tuvo. Estos discípulos oyeron de Jesús por boca de Juan el Bautista. Juan el Bautista dio testimonio, habló acerca de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y qué hicieron estos primeros discípulos? Siguieron a Jesús y se le acercaron. Y cuando Jesús los vio, les preguntó qué querían. ¿Y cuál fue la respuesta de estos discípulos? Que en ese momento solo eran seguidores. Le dijeron a Jesús, ¿dónde vives, maestro? Queremos conocerte. ¿Y qué les dijo Jesucristo? Síganme y lo verán. Y fue de esta manera como estos primeros seguidores se transformaron en discípulos, porque pasaron toda la tarde con él, le conocieron y finalmente creyeron en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Su Hijo amado, el enviado de nuestro Padre Celestial. Y ellos lo recibieron como el Señor y Salvador de sus vidas. Por lo tanto, para poder obedecer a Jesucristo, tienes que conocerlo. Y para conocerlo, tienes que rendir tu vida a Él y buscarlo. Así vas a conocer su voluntad. Y de esa manera, le obedecerás. Y eso es lo que tu Padre Celestial espera de ti. Nuestro Padre declaró, si mi pueblo se humilla y me busca se aparta de toda maldad y me obedece. Les perdonaré, les restauraré. Y eso es lo que nuestro Padre Celestial nos da a través de Jesucristo, la oportunidad de acercarnos a Él, de rendir nuestras vidas a nuestro Padre Celestial a través de Jesús y de obedecerle. Y de esa manera, la gracia de Dios estará en ti. ¿Cuál es el gran problema de muchos cristianos en la actualidad? El problema es que solo son seguidores, simpatizantes de Jesús, pero no son discípulos. No le buscan, menos le obedecen. Como resultado de esto, la verdadera bendición de Dios no está en sus vidas. Puede que tengan dinero, pero eso no es la bendición de Dios. Eso es solo una añadidura, el que tengas recursos. Va incluso más allá de la provisión de tu Padre Celestial. Esto va mucho más allá. Dios quiere que tengas una relación con Él a través de Jesucristo. Tu Padre Celestial quiere que le conozcas, que haya espiritualmente una comunión profunda, que haya una relación real por medio de Jesús. No hablamos de una religión, sino que de una relación real, verdadera, con Dios a través de Jesucristo. Por eso te ruego que despiertes y no te dejes engañar por la sociedad actual de este mundo, ni por la religiosidad que abunda en los cristianos actuales, que solo son simpatizantes, pero no obedecen a Jesús. Te ruego que despiertes y que seas un cristiano de verdad. Y para eso, el primer paso es que comprendas que Jesús te ama, que Él murió en una cruz para pagar por tus pecados, para darte salvación y vida eterna. Y tú debes recibirlo en tu corazón, rendir tu vida a Jesús y reconocerlo como el Señor de tu vida y tu Salvador. Y para esto, te invito a realizar la siguiente oración en voz alta. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si realizaste esta oración, has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida y tu Salvador. Jesucristo te ha perdonado. Su hermosa sangre que Él derramó en la cruz te ha limpiado, ha perdonado tu pasado y tus pecados. Y ahora, en Jesucristo, tienes salvación y vida eterna. El Espíritu Santo viene a ti y te va a guiar. Y ahora tú tienes que permanecer en Jesucristo. Y eso significa buscarle cada día y obedecerle. ¿Y cómo haces eso? Cada día debes orar a tu Padre Celestial en el nombre de Jesús. Cada día debes tomar tiempo de oración, amarle y obedecer a tu Padre Celestial. Para eso también leerás la Biblia, la palabra de Dios, y todo lo que Jesucristo te enseña, debes obedecerle. Y el Espíritu Santo te va a guiar, te va a ayudar. Entenderás la Biblia y le obedecerás. Y de esa manera serás guiado por el Espíritu Santo con las palabras de Jesús. Y el amado Espíritu Santo también te guiará hablando a tu corazón, con visiones, con sueños, con revelaciones, porque tu Padre Celestial te ama y quiere que tú estés en una relación verdadera con Él a través de Jesucristo. Y también, si tú estás enfermo, debes saber que Jesucristo en la cruz pagó también por tu sanidad. Él sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades para que estés sano. Solo tienes que creer en Jesús, solo tienes que confiar en Él, solo tienes que creer a su palabra. Te invito a que confieses varias veces al día, cada día, el versículo que dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Tienes que confesar tu sanidad y debes orar a tu Padre en el nombre de Jesucristo y pedirle que se manifieste en tu cuerpo esta promesa. Jesús te sanó y Jesucristo lo hará. Sanará tu espíritu y tu cuerpo físico, porque Jesucristo pagó por ti en la cruz para sanarte. Te animo a que le creas. Jesús te ama. Debes buscarle. Debes obedecerle. Recuerda que el resultado de obedecer es la gracia, es la bendición, es el favor. Y lo más importante es que en este proceso obtendrás una relación con tu Padre Celestial a través de Jesucristo. Y de esta manera conocerás a Jesús y tendrás una profunda relación con Él. Y te prepararás para su pronta venida, porque Jesucristo volverá y se acerca el tiempo de su retorno a este mundo, su segunda venida, donde Él volverá a esta tierra, nos arrebatará, tomará a sus discípulos y estaremos con Jesús para siempre. Y Él juzgará y acabará con la maldad, la injusticia y la violencia de este mundo y comenzará su reino sobre esta tierra. Y ahí estaremos con Jesucristo sirviéndole para siempre. En el reino de Dios sobre esta tierra. El reino físico donde Jesucristo será el rey. Él gobernará en esta tierra. No lo olvides. Si obedeces a Jesucristo, serás parte de su reino. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus pedidos de oración o también contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Nuestro amado Jesucristo volverá y eso será maravilloso. Y para que seas parte de su reino, tienes que rendir tu vida a Jesús y obedecerle, y Jesús estará contigo. Él te guardará y tu Padre Celestial te protegerá y te ayudará porque permaneces en Jesús. Es tiempo que ordenes tu vida, tus prioridades y de esta manera obedezcas a Dios, obedeciendo a su Hijo amado Jesucristo. Y el resultado de tu obediencia será la gracia, el favor, la bendición de Dios y tendrás una profunda y real relación con tu Padre Celestial a través de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Dios te bendiga.